Has escoltat el tema d'Alejandro Sanz, Mi Marciana. La música no se toca, es diu el darrer àlbum publicat per aquest excepcional artista i compositor. És música del país. La fi del món, es diu el nom del compacte del qual extraiem el tema Aelita, de Mina. Ones de ràdio creuen l'espai i un enginyer les escolta sospirant. És un missatge de mar. La transmissió comença amb el telescopi ens està apuntant amb tres ulls vermells d'una noia que ha plorat. És la reina de mar. Molts mil·lennis fent una cançó. Commotion. Your mouth running, but where's you going? What is you smoking, man? That ain't potent. What is you talking, man? It ain't potent. Illuminati, high society. We in this party and nobody invited me. We going crazy, I always use my best sense. But it don't matter, cause I stay on my Fresh Prince. Maxin', relaxin', shooting some poolin', playing some b-ball outside of the schoolin'. Girls with they top off outside of the poolin'. Whips with the drop off outside of the Louvre. Look stupid to be ignoring the DeLorean parked in front of Armani Emporium. Parties at Richie is getting risky. Victoria's Secret show, they miss me. Voices in my head, I need choices in my bed. Ah, get out my fucking head, it's just me and my bad, bad. So you can say I'm on my Brad Pitt. Nah, back to the life familiar I'm aligned with. Before I betray them, I slip my wrists. At the top, it's just us. I don't really trust. And we made it through the hurricane. So celebrating like the Murray Jane. We gon' make it, that's on everything. True as girls get half naked early spring. It's saying, hey Kanye, we need you to go deeper than Tayson Day. Cause my verses got pain. Chocolate rain, so many lines you're photographing. It may on break. Woo! On the radio, man, I miss myself. I need to just step back and kiss myself. Baby, just step up and kiss the belt. A little Somebody pour her another cup. Is it too much to ask you keep your diamonds up? I swear until my time is up. My style sex in the shower. So fresh, shine fresh, fresh, fresh, fresh. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Una versió interessant amb un remix d'aquest Diamonds de Rihanna amb la companyia de Kanye West amb dues veus precioses i magnífiques. Rio amb Hot Girl també ens acompanyarà uns minuts a la nostra programació, amb aquesta programació que us estem oferint amb aquesta música de Musicòpolis, la capital de la música. Come on, you're sexy girl. Let's make it to the club. She's got it going on. Gonna be my superstar. Superstar. How she can make a Saturday night. Oh, oh, oh. Get to the club, the feeling is right. Oh, oh. Girl, you're sexy kind. Oh, she just blew my mind. What's it now? Cause she's a hot girl. When she's moving, takes my breath away. Hot girl. Body keeps the fire burning. I can be your Romeo. ground. Come on, you nasty girl. Let's make it to the club. She's got it going on. Gonna be my superstar. How she can make a Saturday night. Oh, oh, oh. Get to the club, the feeling is right. Oh, oh. Girl, you're sexy kind. Oh, she just blew my mind. Música del Rio amb aquest Hot Girl. Acomiado aquest segment del nostre espai amb una de les cançons interpretades en el Luna Park de Buenos Aires, Argentina, en directe per dos mostres de la música. És el tema Cantares de Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Y dejar en la memoria de los hombres y mi canción. Yo amo los mundos sutiles, me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. No hay camino si no estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espino se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe.